gure helburuak beti izan dira gure herria zapaltzen dutenak. Horien kontra jo dugu beti, eta joko dugu beti. Egoera aldatzen ez den bitarte. Aupa Peña, bienvenidos una semana más a Colapso FM. Esta semana os hemos traído un especial de bandas de rock de Canadá, un poco variadito de todo. Y para ello hemos traído tres especialistas en la cultura canadiense que nos aportarán su especial punto de mira. Aquí andamos con las orejeras puestas para dar una vueltita por Canadá, tres colaboradores de este programa de la vieja guardia. Y bueno, antes de nada recordar que nos podéis pegar una llamadita al 94-421-7060 o escribirnos al email de colectivocolapso@gmail.com. Y como siempre vamos a dar paso a la agenda de esta semana. Pues para empezar con la agenda, el martes día 26, que es mañana, tenemos en el Sentinel Rock Club de Erandio, 8 de la tarde y por 5 euritos, Minority of One con su hardcore melódico desde Jerez, e Eli Yari con su hardcore rock en Carterry. Y ese mismo día en Donosti tenemos en la Sala Mogambo a las 9 de la noche, y no sabemos precio, tendremos a Aqua Nebula Oscillator con su rock oscuro y psicodélico desde Francia, Guerrera con su blues y rock setenteros de Galicia, que es lo que está sonando ahora mismo de fondo, y Las Primitivas con su garaje punk desde Donosti. Día siguiente, miércoles 27, en Bukowski, en Donosti también, 8 de la tarde y gratis, tendremos a Bad Sports con su punk rock garajero desde Dallas. Y ese día en Donosti también tenemos un gran festi que se llama el Sepremikin Fest, en el que va a estar tocando nada más y nada menos que Lisabo, Willis Drummond, Aton Rumban, No Bunny desde Estados Unidos, Ignore Neroni y Lobo Eléctrico, en el que va a ser uno de sus últimos conciertos, si no es el último, así que no os podéis perder este festi. Para el que ya no quedan entradas, por cierto. Al día siguiente, jueves 28 en Mogambo, 9 de la noche y tampoco sabemos precio, Child Bite con su indie punk desde Detroit y Picor con su rock post-hardcore desde Zaragoza. Y al día siguiente en la Sala de Dasca de Baracaldo, 9 de la noche 5 euros, tendremos un buen concierto de metal con Down of the Maya, Stained Blood y Umbreath. Y ese viernes en la Sala Mogambo a las 9 y media por 5 euros tendremos un festi de hardcore a tope con 20 Fighters, My Silence, The Animal Within y Drop. y ese mismo viernes en Donosti, que está pegando bien fuerte esta semana, en el Bar Lebukowski a las 8 de la tarde, por 8 anticipada y 10 en taquilla, tendremos a L'Assassins con su rock garage desde Minneapolis y The Jancy Pornick Casino con su rockabilly desde Alemania. Y al día siguiente, sábado 30, en la Casa Social Las Vías de Horna en Villarcayo, a las 6 por 6 euros, tendremos un festival de Fragment con 20 Fighters, My Silence, otra vez, Against the Spirit, Misplaced, Arden, 3797 y Falsos Positivos. Y ya para terminar, el domingo 31, en el Doca Café Anchoqui de Donosti, 8 de la tarde, 5 euros, un bolazo de post-rock con la banda Siberia desde Barcelona, Hiedra desde el mismo Donosti y Foret, que no sé dónde son, pero se lo hacen bastante bien también. Ahí estaba la agenda, siempre bien cargada, de eso no nos podemos quejar aquí. ¿Y cómo han dado Nosti de agenda, eh? Está... Sí, la verdad es que sí, entre el Bukowski, Mogambo y el Doca, Café Anchoqui también, que se está animando últimamente a hacer más bolos. Sí, son tres sitios, pero están a tope. Pero pegan fuerte, sí. Pues como hemos dicho antes, vamos a pasar ya a escuchar todas las pedazo bandas que tiene Canadá para nosotros. Y una de las primeras que apareció dentro del rock, digamos, porque antes pues estaba, por ejemplo, Neil Young o otros músicos, pero no tan característicos de la música que solemos poner aquí. Dinosaurios. Sí, Celine Dion también está por ahí. vamos a escuchar la banda Doa, una banda de Vancouver, a la que se considera pues, uno de los fundadores o cofundadores del hardcore punk, como Black Flag, por ejemplo, y otros... Sí, otros tantos grupos. Darle un poco de más vitamina al punk y ya tienes nuevo estilo, ya está. Sí, eso es básicamente lo que hicieron. Así que sin más vamos a escuchar el tema Fucked Up Baby de su segundo disco Hardcore 81. Ahí va. Ahí estaba este temazo, Fucked Up Baby, y vamos con otro tema de este mismo disco, del Hardcore 81, una curiosa versión de Led Zeppelin. Vamos a escuchar el tema Communication Breakdown. It's a communication breakdown. Hey, girl, what you doing? Hey, girl, drive me to ruin. I don't know what I like about you. I like it a lot. Won't you let me help you? Fear nothing. Let me go. I wanna hold you in my arms. I never let you go. You girl. Estaba este temazo de Doa versioneando a Led Zeppelin, y vamos ahora con otra banda primeriza de los sonidos rockeros de Canadá, que es SNFU, una banda que yo conocí porque versioneaba Strykaya, el grupo de... No, y también el cantante Fernando siempre llevaba una gorra de SNFU, ¿no? Yo lo conocí por eso. Pues eso, gran favor nos hizo Fernando Sapo, haciéndonos conocer a esta banda de Edmonton, que se forma en 1981, aunque luego se mudasen a Vancouver. Y otra banda también, pues un poco hardcore, así al principio sencillito, un poco más skater quizás, de este punk. Un poco de patinete así, al sonido, se nota, ¿no? Sí, y un poco también lo ha absorbido esa escena, este grupo. Entonces al final pues se les considera un poco más así, aunque su sonido tampoco sea muy skate, digamos. Pero bueno, encaja en la filosofía. Y vamos a escuchar de este grupazo el tema Better Homes and Gardens, de su disco If You Swear, You'll Catch No Fish, del año 1986, creo. Así que ahí va. Better home, one that's better down and one that doesn't smell like shit. Vamos ahora con otra banda bastante de los inicios, que es No Means No, una banda que se forma en 1979 en Victoria, aunque luego se mudaron también a Vancouver, y es una banda que ha tenido muchísimo reconocimiento a nivel bastante underground, porque nunca han tenido, digamos, un éxito claro, ¿no?, de llenar estadios y... Bueno, pero para vivir de ello igual es de una temporada, ¿no? Pues sí, puede ser. Esto era lo que pasaba en los 80 con los primeros grupos de hardcore, que ves que se mudaban a ciudades y así dices, hostia, y a ver si les iba mejor ahí y tal. Y dices, joder, ahora lo piensas y dices, sí, venga, como que está el temario para eso. Bueno, ahora si te mudas igual a Euskadi, igual si lo tienes más fácil, ¿no? De algún grupo... Igual tienes aquí un grupo de rock y te vas a Madrid a probar suerte, igual. Sí, es bastante impensable. Y bueno, lo del poco éxito de No Means No, yo creo que es porque desde un principio ellos pasaron de discográficas grandes, anduvieron autoeditando sus propios discos y tal. Y un sonido bastante, bastante característico y yo creo que bastante avanzado para la época en la que se ha hecho. Porque tiene... Bueno, tiene toques de noise y del mad rock incluso, que todavía no estaba ni inventado, ¿no? Digamos. Claro, entonces, esos eso incomprendidos, toques, pues, ¿no? Sí, totalmente. Y se parece un poco el sonido, a mí me recuerda bastante a Viva Azoka, los chicos de Gasteiz, que se lo hacen muy bien, que los podéis ver en cualquier lado, se mueven mucho y tal, y han andado ahora sacando ediciones. Os recomiendo también que escuchéis Viva Azoka si esto os gusta. Vamos a escuchar el tema It's Catching Up, de su disco Wrong de 1989. We'll be right back. Que vaya temazo, vaya animales estos de No Means No, viejos clásicos. Hablando de animales, ¿sabías que el castor es el animal más típico de Canadá? Que es, está considerado como un icono del país. Sí, ¿eh? Hostias, qué bueno. Oye, ahora nos vamos a Ottawa para pinchar un tema de Million Dollar Marxist, un grupo que se creó en 2002 de punk, rock and roll, así a medios tiempos entre The Stooges y New Bomb Turks. Y bueno, en 2004 sacaron un discazo que se llama Give It a Name y vamos a pinchar un tema aquí con mala hostia que se llama Status Quo. Bueno, pues seguimos en Canadá, vamos esta vez a Calgary a escuchar a la banda Belvedere, que se forma en el año 1995 y es un grupo que en sus comienzos empezó como un trío bastante más, pues haciendo hardcore melódico normal, digamos, de usual, pues NoFX, Bad Religion y todo ese tipo de grupos, y luego con los años ya fueron evolucionando y le fueron metiendo mucha más rapidez, mucha más técnica también a su música, y es una música que ha influido pues mucho a muchos tipos de bandas. Así a nivel internacional pues estarían a Wilhelm Scream como alguien bastante importante, y a nivel de aquí de Euskal Herria también pues han influenciado a otros tantos grupos como por ejemplo Adrenalized o Thanks to Loser, No Compli. Sí, porque aquí de los grupos de hardcore melódico que tenemos por aquí todos están influenciados ya por este hardcore más nuevo y técnico y rápido. Se ven pocas bandas que sea de hardcore melódico al uso de toda la vida. Bueno, el otro día tuvimos ahí a Sid Hit The Fan también metiendo caña en el... Sí, muy de... En el Gaste Locala, muy de Fat Records era todo eso. Muy old school. Sí, muy old school. Hay que mandarles... Les mandamos un saludito también desde aquí. Y vamos a dedicarles este tema, el tema All About Perspectives de Belvedere, de su disco Fast Forward, It's the Tape de 2004. Ahí va. The remote control feels like a shotgun, discharging more nonsense through my head. No solidarity in what we are and what we see. I wanna smash the screen, throw away the batteries. We'll be right back. like a shotgun, discharging more nonsense through my head. No solidarity in what we are and what we see. I wanna smash the screen, throw away the batteries. Yeah. Tearing apart our minds. Directions of our lives. Sing if you can't relate. These pictures are not. Irola Irratia 107.5, no cambiando de canal, sino cambiando los medios. Ahí estaba este temazo de Belvedere, de que os recomiendo que escuchéis todo el disco porque es una obra de arte, lo estábamos aquí comentando, es un... Una joya. Sí, sí, totalmente, un temazo tras otro y es algo que hay que escuchar. Y ahora vamos con una banda totalmente distinta, vamos con Ballast, una banda que estuvo, se creó en Montreal... por el año 2000 o 2003, que es el año que sacan su primera demo. Y un grupo que mezcla para mí a la perfección el hardcore, el crust y el punk, en una mezcla explosiva y llena de rabia. Ay, ay. Y sí, me parece que es una gran banda y la verdad es que me fue una lástima su separación, aunque también trajo cosas buenas. Ha traído buenos frutos y sobre todo... La característica de la voz de la chavala que canta con mucha energía y muy bien, está muy, muy bien. Pues sin más, vamos a escuchar el tema Resign Yourself de su disco Sound Asleep del año 2005. Sí, este es un tema que ya había salido en un EP anterior que habían sacado de 4 temas y luego volvieron a grabar este LP con mejor sonidito y ya este tema brilla otra vez. Y bueno, luego después de este sacaron un disco de función también que está de puta madre. Ahora mismo no me acuerdo el nombre. Fuse, que está mal ripeado en internet y hay que buscarlo bien, con un buen sonido y nada, los dos discos son para meter en la biblioteca, sin falta. Pues vamos a escuchar el tema Resign Yourself, ahí va. Yeah. Seguimos aquí en la tierra del castor, que es Canadá. Estamos repasando los que son los mejores grupos para nosotros de esta tierra. Y vamos ahora hasta Winnipeg para escuchar una banda que se llama Comeback Kids, que se forma en el año 2000. Y también le da al hardcore, que parece que abunda bastante por estas tierras, pero a un hardcore un poco más... machacón. Más machacón, más moderno. Pues New School, ¿no? Que se llama, o que no sí, es de sí, la Old School, vamos. No sé si se llama New School, pero... New School. Y he encontrado una cosa un poco rara de este grupo buscando información sobre ellos. Y es que pertenecen a una discográfica que tiene en su sello a todo grupos de temática cristiana. Y sí, sí, y que son bastante amigos de una banda que se llama Figure Four, que es una banda de Christian Hardcore. Hay sospechas. Entonces, tenemos sospechas. Tenemos sospechas acerca de su cristianismo. ¿Se puede poner la irola a temas de cristianos? No sé, igual nos llaman la atención, ¿eh? Pero... pues vamos a escuchar de su... tercero o cuarto disco, creo que es el Wake Up the Death del año 2005. Vamos a escuchar el tema Partners in Crime, que por muy cristiano que sean, la verdad es que es un temazo. Ahí va. I did this to myself. The summer air burning in my lungs. One more glass till I come undone. Let's stop this rising sun. Bright lies can spin. It only comes right through me. Ahí estaba Comeback Kids, y vamos con otra banda muy mítica de Canadá, aunque mucha gente igual ni sepa que es de Canadá, que es Danko Jones, de Toronto. Se crea en el año 1996, y era un grupo que al principio ellos mismos decían que no querían grabar nada, que simplemente se querían dedicar a tocar en conciertos, a hacerse famosos solo con hacer conciertos. Joder, hacerse famosos solo con conciertos, ya es jodido, ¿eh? Y sí, sus primeros EPs los grabaron, pues en plan, eran directos, creo. Por lo menos el primero, creo que es un directo. Y luego, pues a partir de ahí ya empezarían, vieron que tenían éxito y tal. Y pues, para adelante, ¿qué vas a hacer, no? Joder, hombre. Y han tenido muchísima fama, de hecho, siguen activos, siguen sacando discos, aunque haya flojeado un poquito con los años. Se ha pasado un poco más al mainstream del rock. Sí, la verdad es que sí, un poco sí. Se ha vuelto un poco más moñas el Danko Jones, pero sigue siendo un tío que tiene todos nuestros respetos desde aquí. y vamos a escuchar de, para mí, uno de sus mejores discos junto al Born a Lion. Para mí este Sleep is the Enemy es su otro mejor disco. La dupla titular, sin duda. Sí, sí, totalmente. Pues vamos a escuchar de este discazo del 2006, vamos a escuchar el tema Sistrax. Ahí va. Opa, tenemos aquí una llamadita. ¿Quién eres? ¿Qué pasa, Peña? De Santucho, Miquel. Opa, Miquel, ¿qué pasa? Miquel. Nada, que suelo llamar muy bien a la radio y eso. Sí, sí, un clásico ya de la Irola. ¿Me conoces o qué? Sí, ya nos has llamado en ocasiones anteriores. Lo que pasa es que hace años. Hace ya. Años, sí, sí, pero bueno, ya llevamos. No hace tanto, Miquel, que llamaste aquí pidiendo un tema de los Looking hace unos meses. Ah, mira. Eso se me va un poco el burro. Ya te digo yo. ¿Qué te iba a decir? ¿Me puedes poner algo de The Ray o algo así? Un tema scatter así. ¿De quién, perdona? De The Ray. De The Ray, sí. Mira, Miquel, si quieres te ponemos un tema otro día, ¿vale? Que hoy no, tenemos. Lo que quieras, por apoyar un poco al rollo. Vale, bueno. Intentaremos buscar algún tema, si se puede, lo pinchamos fijo. La semana que viene te pongo un tema de The Ray especialmente dedicado ahí. Espero que no te lo pierdas. Venga, Miquel, agur. Agur. Bueno, y muchas gracias por la llamada y también muchas gracias a los que os acercasteis al Gaste Deusto en estas fiestas de Deusto, que ya se han terminado, estas dos semanitas cargadas de cuatro bolazos que hemos tenido. Pues muchas gracias a todos los que acercasteis, que se ha montado buenas. Y vamos a seguir ahora con este repaso a Canadá. Vamos a escuchar una banda que se llama Do Make Say Think. Ya por el nombre podéis imaginaros, yo creo, qué tipo de música van a hacer ya. Y es una banda que se creó en el 95 en Toronto. La verdad es que me ha sorprendido, me ha parecido bastante pronto para ser de, no sé, de Canadá, me ha parecido bastante pronto, no sé por qué. Los sonidos se evolucionan poco a poco, hay que empezar prontito. Sí, no sé, pero estos empezaron ya desde sus primeros discos, empezaron haciendo gala de un post-rock, la verdad es que bastante fino, y pues así en la onda de Mogwai y tal, y enseguida ellos autoeditaron su primer disco, y enseguida les ficharon por Castellation Records, un sello que tiene pues a unas cuantas bandas canadienses de este rollo, como Godspeed You Black Emperor y A Silver Mountain Zion, que son otras dos pedazo bandas también que recomendamos desde aquí. ¿Cómo les gustan estos nombres enrevesados, eh? Sí, ay. Todos estos grupos se pasan meses ahí para pensar su nombre. Y los títulos también. Pues vamos a escuchar de este grupazo el tema The Universe, de su disco, de su último disco, You Are a History in Rust, del año 2007. Ahí va. Y vamos a escuchar ahora una banda que se llama Creepshow, que se crea en Ontario en el año 2005. Y es un grupo de gente que venía de bandas garajeras, y eso la verdad es que se nota bastante en su sonido. Aparte de que practican un psicobilly bastante, bastante curioso, con una voz femenina que le da un punto muy bueno al grupo. Y recientemente la cantante esta de la que estoy hablando ha dejado el grupo y han metido ahora a otra cantante y vuelven a estar en activo. Así que la verdad es que no sé cómo andarán ahora, si dando bolos o grabando algo, la verdad es que no tengo ni idea. Pero son un grupazo, así que vamos a escuchar el tema Demon Lover de su disco Run For Your Life del año 2008. Ahí va. Y vamos a continuar con otros grupos que ya vamos acabando el programa. Vamos a pinchar el grupo que surgió de las cenizas de Ballast, que es Praying Hands, un grupo que conservaba 3/5 de la formación de Ballast, y pues que en comparación con Ballast, pues pausaron un poco más el ritmo, hicieron las melodías igual más sentimentales o más... yo qué sé. Más pop punk. Más, del bueno. Y solo de momento solo han sacado un disco que sacaron en el 2009 que se llama Through the Dark. Through the Dark. Y a ver si se sacan algo más, porque estamos con los dientes largos, ¿no? Sí, fue un disco muy bueno. También la gente lo aceptó muy bien. A la gente le gustó mucho. Supongo que tendría éxito, digamos, comercial, entre comillas. Más o menos. Entre comillas. Y espero que eso les ayude también a seguir adelante y sacar más discazos. Y que, por cierto, va a ser el último tema porque ya se nos acabó el tiempo. Una lástima. Vaya, por Dios. Nos quedaríamos aquí horas, pero hay que dejar también paso a Garrasica ahora para que escuchéis, os informéis bien de todo lo que pasa. Y vamos a despedirnos ya, como digo, con el tema Clues de su disco Through the Dark. Ahí va. Y la semana que viene, aunque sea Semana Santa, nosotros estaremos aquí fieles. Así que no os preocupéis. Nos vamos con Praying Hands Clues. Agur. Agur. Set the world.